Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 9 de abril. En 1901 nace en el cantón Guamote, Chimborazo, el pianista, compositor y profesor Francisco Villacrés Falconi, autor del Yaraví Desesperación del año de 1932, última canción cantada por el dúo Benítez Valencia. En 1907 nace en Quito el compositor y cantante Manuel Guerrero. Compuso varias canciones, entre ellas El Pasillo Nocturnal. En 1975 fallece en Azogues, Cañar, el autor, compositor, docente Aurelio Ochoa Carrasco, creador del albazo azogueñita. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.